estadio. No hay nada presentado en ningún lado. No hay nada presentado oficialmente en la ciudad, ni en la legislatura, ni en ningún lado. Ni en ningún lado. Con lo cual es difícil opinar de un tema. Solamente porque tiene acceso por transporte público. Este tipo de estadios debería tener acceso por transporte público para así le facilita el acceso a la gente y funciona mejor. Es un error creer que es mejor en la zona norte. Mejor es en el centro, más ahí que está cerca de 11. Con eso es 11, claro, ¿no? 11, claro, es cerca del tren, del subte, con colectivos de todo tipo. Hay una muy buena ubicación y la ciudad de Buenos Aires necesita un estadio de otras dimensiones y más moderno en una parque que... Balvanera no necesita un microestadio. Nuestro barrio necesita una manzana verde y pública, un espacio cultural, un polideportivo, más escuelas y lugares para la tercera edad. Los vecinos y las vecinas seguimos avanzando en nuestro proyecto. Por una manzana 66, verde y pública.